y con los acordes del maestro Alan Silvestri en el score de Regreso al Futuro, segunda parte, finales de los 80, es como damos comienzo esta nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, empezando un nuevo programa, una nueva entrega llamada 654. Hay unos que regresan al futuro o del futuro y hay otros que regresan al Estudio 1. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Se nos ha acabado ya el lujo del Hotel Meliá, el Auditori. Esa elipsis que tuvimos la semana pasada, gracias a la organización del Festival de Sitges que nos permitió pues realizar el programa desde allá. Pero hoy volvemos otra vez a las trincheras de las ondas de Barcelona, a las ondas casi libres de Barcelona, desde el 91.4. Y hoy es un día también, la semana pasada era un día especial, pero hoy también es un poco especial y un poco raro, porque hay gente que, viajeros del pasado, que llegan al futuro, que es el día de hoy, que a la vez es el presente, y no sé, es un poco lioso todo esto, pero los viajes en el tiempo nunca han sido fáciles. Lo vamos a aclarar rápidamente, aunque supongo que está todo el mundo ya hasta un poco harto ya, del hype que está comportando el día de hoy. No podemos contar con Agus por temas familiares, un abrazo desde aquí, porque además él tenía muchas ganas de venir al programa de hoy. De hecho, ha cambiado temporalmente el logo de la página de Sin Audiencia, sí, por la onomástica, podríamos decir, entre comillas, ¿no? De hoy, que no es una onomástica, sino es una coincidencia cinematográfica con la realidad, ¿no? Sí, aproximadamente. Sí, sí. Lo que pasa hoy es que el día 21 de octubre de 2015, a las 4:29, hora local de Hill Valley, California. En California, ajá. Pues el señor Marty McFly, junto a Doc Brown y su novia, que no me acuerdo cómo se llamaba, el papel que hacía Elizabeth Shue, en la segunda parte. En la segunda parte. Porque en la primera parte el papel de Elizabeth Shue lo hizo otra actriz, que no me acuerdo cómo se llamaba, pues resulta que iban al futuro. Y entonces, bueno, pues esto en la hora local nuestra, teniendo en cuenta que con California tenemos unas 9 horas de diferencia, aprox, será a la 1:29 de esta madrugada ya del día 22. Exacto. De octubre. Pero bueno, dentro de un rato. Vamos. Que sepáis que, bueno, a nivel mundial se ha organizado de todo. Hay una super quedada en Hill Valley para no sé qué recibir, porque no va a llegar nada, que yo sepa. Va a llegar, si aparece ahí un DeLorean, se van a correr de gusto todos los presentes, eso está claro. Vendrá gente disfrazada, quizás. Y bueno, pues entonces, con esta conmemoración, bueno, ya sabéis, va todas las redes sociales, todas las páginas de noticias petadas de este evento. Incluso yo sé de que algún sinaudienciero está un poco harto de ello ya, ¿no? Nosotros, bueno, pues por una parte no podíamos permanecer indiferentes a este día, pero pues no. Como somos sin audiencia, vamos a nuestra bola o a nuestro rollo, nuestro aire. Pues tampoco queríamos hacer un homenaje al uso, porque evidentemente ahora os encontraréis con podcasts, blogs, páginas web, etcétera, etcétera. No, incluso medios de incluso medios más generalistas, mainstream, podríamos que, decir. Que, bueno, pues harán una especie de homenaje a las tres partes de la saga, cogerán y harán las comparaciones de todos aquellos inventos de esta segunda parte que ahora en 2015 se han llevado a cabo o no, esas predicciones. Podría llegar hasta salir en las noticias. Yo no he visto las de las tres, porque no, como no tengo tele, no veo ninguna ni las de las tres ni las de las nueve, pero me parece perfectamente carne de contenido de esos dos minutos finales de las noticias de la Antena 3 o de Televisión Española para rellenar hueco del final. Gente más friki buscará allí las anécdotas de rodaje, sacarle un poco de punta a todo el tema de la película, etcétera, etcétera. Pero nosotros, como vamos a nuestra bola y ya sabemos que tendréis un montón de ocasiones de gente que os hablará de la saga, de las películas, del director, etcétera, etcétera, nosotros hemos buscado algo un poquito diferente. Sí. De lo cual hablaremos un poco más tarde, que es analizar un poco la carrera del señor Zemeckis como director. Sí, que tiene un poco de todo. Y de los dos protagonistas principales del film, que son Michael J. Fox y Christopher Lloyd, y rescatar las películas más de género, más sinaudienceras, que hayan llevado a cabo. Que ya veréis que son, sobre todo en el caso de Zemeckis y de Christopher Lloyd, y de Lloyd, unas cuantas. Lloyd es que es un tipo que tiene una larga carrera. No, pero Zemeckis tela, porque además sí, Zemeckis, hombre, como productor, ha estado detrás de muchas de las películas de terror de los 90. Y luego lo veremos. Bien, entonces, bien. Nosotros lo vamos a enfocar por este lado. Exacto. Entonces, quede dicho aquí que sí, que Regreso al Futuro es una saga ochentera que nos gusta a todos y tal. Pero que quizás se nos escape alguna curiosidad de la trilogía. Bueno, pero es que además, desde las típicas que la segunda y la tercera se rodaron a la vez, aunque se estrenaron luego con una diferencia temporal, comercial. ¿Puedo decir una? Sí, venga. Regreso 2 fue la primera intervención en cine de Elijah Wood. ¿Por ejemplo? Que salía de niñito en el bar ese de lo ochentero, que había ya en el futuro, en el 2015, una vez ha llegado allí el McFly, y estaba junto a otro niño jugando en una máquina de un supuesto videojuego ochentero, digamos, fabricado para el futuro, para que pareciera retro. De hecho, en ese bar ochentero, haciendo un link de anécdotas, un enlace, sonaba el tema Beat It de Michael Jackson. Exacto. Y estaba de manera virtual Michael Jackson cantando el menú del restaurante. Esas cosas que tenía el futuro que hoy pues no lo tenemos, no sé qué ha pasado. En fin. Es que yo creo que estamos en otra línea temporal. Es posible. Porque si algo hemos aprendido, o al menos yo aprendí de Regreso al Futuro 2, de las otras, de la 1 y de la 3 no tanto, es que las líneas temporales no son únicas, que se pueden producir paradojas si alteras los acontecimientos en estas líneas y que son un suculento aderezo para los argumentos de la ciencia ficción. Eso fue una de las cosas que más claro me dejó Regreso al Futuro 2. Muy bien, pues luego hablaremos un poquito más del tema de Regreso al Futuro. Pero vamos a ir rápidamente con contenidos, porque ya sabéis que el tiempo es escaso y nosotros somos demasiado verborreicos y locuaces para estar callados además, ni un minuto. Y además solo hace 3 días que acabó Sitges 2015. Que también tenemos que hablar un poco del palmarés, rescatar alguna cosita de las que ha visto Javi, uh-huh. que ha tenido la suerte de estar por allá acreditado. Y del libro de visitas, bueno, hay mucha cosa porque mucha gente ha querido dejar un poco su narración de lo que ha visto en el festival y qué le ha parecido, entre ellos Unai o Fehaciente. Luego, por otra parte, también teníamos allí con toda la razón a Daigoro 4, que dice que parece que hizo el guión de parte de lo que se habló la semana pasada en el festival sobre películas. Parece que Agus copió un poquito el guión de Daigoro. Solo un pelín, solo tenía que mirar el libro. Y hay un tema que me ha parecido muy interesante, expuesto por Nexus 7, que es sobre el cine ucrónico. ¿Qué son las ucronías? Las ucronías, hablando así de una manera muy sencilla, es ¿qué hubiera pasado si? Es como esa línea de cómics que había en Marvel, ¿no? Que se llamaban What If, sí señor. Entonces, bueno, pues pero con la historia. Correcto, esas son las ucronías. Entonces, siempre a partir de hechos históricos. Entonces, Nexus nos ha hecho un poco el planteamiento de las películas que él considera importantes dentro del cine ucrónico. La primera que destaca es Fatherland, Patria, peli del año 1994 y que yo en su día no me pude ver y que lo voy a remediar en breve. Y que habla, bueno, pues de cómo Hitler gana la guerra en Europa Occidental y está a punto de firmar un acuerdo diplomático y comercial con Estados Unidos. Pero paralelamente varios altos de cargos del Tercer Reich aparecen asesinados. Y entonces un policía de la Gestapo, que además es Rutger Hauer, es el encargado de esas investigaciones. Bueno, suculento. Sí, dice, a partir de aquí, opinión, peli entretenida y consigue mantenerse con cierta tensión. A partir de aquí, cita otras películas, Viva la República de Jaime Grau, CSA de Confederated States of America, que es un falso documental de qué hubiera pasado con la Confederación ganando la guerra de secesión, y Lincoln fue apresado, etcétera, etcétera. Dice que se podría poner también ahí Malditos Bastardos, ahí podemos tener ciertas dudas. Watchmen, también. Yo aquí más que ucronía veo género de superhéroes. Sí, pero porque, mezclado, claro, está mezclado todo un poco. Sí, porque partes de un recorrido histórico, pero claro, no con los seres reales, sino con seres de ficción. Entonces aquí lo de ucronía es mezclado con otras cosas. Es un poco cosas, mezclado con otros temas. Con otros subgéneros. Y luego dice que hay otras películas que son primas hermanas, no las consideraría ucrónicas, que son igual porque más mezcla. Machiembran con ciencia ficción. Que sería el final de la cuenta atrás del año 1980. Recordemos grandísima aquel película. Portaaviones actual en el año 80, ya no sería tan actual, pero que aparece en la en la batalla de Pearl Harbor. Pearl Harbor, sí señor. Y Time Sleep, Eclipse en el tiempo, la versión del 79. Y bueno, que también la cita ahí. Yo esta creo que la tengo por el disco duro. Igual algún día tenemos que hacer una doble sesión de Ucronías. Pues sí, yo te digo que la de Fatherland es una película que ya hace tiempo tenía ganas de verla. No sé por qué en su día no la vi. Y ahora con este refresh que me ha hecho Nexus 7, sí, señor. Va a caer en breve. Bien rico Nexus 7. Entonces, yo creo que es un gran aporte. Curiosamente no ha despertado muchos comentarios en el libro de visitas, no sé por qué, porque estaban todos mirando hacia sí, el futuro. Sí, estaban todos mirando hacia Sitges, espabilad, porque el tema de las ucronías en el cine no está nada mal, y si alguno recuerda alguna más y la quiere citar, seguro que hay más, seguro que será hay más. Bienvenida. Y luego, pues por otro lado también, así de últimos comentarios, quería destacar, Ruboslav ha dejado el tráiler de la peli de Ultraman. Debo decir que yo lo he visionado y a Ultraman no me llama demasiado, pero es que parece la presentación de un videojuego. De un videojuego para las consolas de última generación, si queréis, pero muy videojuego. O sea, no me llama nada. Es que Ultraman es un personaje muy de un determinado sector del público. Y ya está. Sí, además lo mezclas con esos monstruos japoneses, ¿no? Exacto, que exacto. Se les da por arrasar Tokio cada poco. Tokio está en permanente reconstrucción. Tokio es peor que Hell's Kitchen. Sí, sí. Y bueno, y por otro lado, J.C. Hallenbeck ha dejado un tráiler muy curioso que es Easy Jurassic World, no Jurassic Park, Jurassic World, la última. Si hubiese rodado a finales de los 70, pues hacen una simulación muy bien montada con actores de la época y con cómo serían los efectos. Yo no me he atrevido a darle al play. Pues está bastante, bastante chulo, bien montado y bien trabajado. O sea, solamente por el esfuerzo que ha valido el montaje del clip. Yo creo que merece la pena darle un visionado. En fin, libro de visitas, ya sabéis, siempre abierto para todas vuestras dudas, para todas vuestros alegatos, para todos vuestros comentarios, y que la vidilla que le dais al programa pues es muy importante, así que no dejéis de escribir. Por supuesto. Y además, sobre las ucronías o sobre lo que queráis. Y además, últimamente, ahora que tenemos una web, un blog, llamarlo como queráis, que tiene una cara así como más lustrosa, parece que la gente escribe más también en los comentarios, sí, de los posts, sí, cierto, del cierto. Blog. Pero bueno, es eso ya el que quiera leerlos, que se pase por allí. Yo, que los yo lea. Creo que es una cosa que, bueno, se puede combinar. No, por supuesto. No hace falta siempre escribir en el libro o escribir en la web. Hay también quien escribe en Facebook. En fin, pues exacto. Hay diversos formatos, pues la gente también utiliza según le conviene, ¿no? Ahí está la posibilidad de elegir. Eso es lo que importante. Hablando de Facebook, teníamos comentario doble de nuestro calamar. Que ¿ah, sí? Es como el río Guadiana, que aparece y desaparece. Pero nuestro calamar nos felicitó por el programa en Sitges en directo. Claro, claro. Y luego también, pues, por el tema de Regreso al Futuro que puso Agus, porque ya sabemos que el calamar también con Regreso al Futuro está sí, bastante viciadillo. Es un poco sensible a este tema. Entonces, sí, bueno, pues un recuerdo y un abrazo para Juan Carlos. Echo de menos que nos felicite por la nueva web, pero bueno. Bueno. Quizá ahora que era un tema que trataba ya él. Ya que le va más en el tema. Sí, a lo mejor hay un conflicto pero de bueno, intereses tecnológicos. Llamémoslo esto un comentario entre paréntesis, aunque sea en directo. Bueno, pues vamos con los estrenos de la semana. Porque esta semana... También hay estrenos. A pesar de que venga Marty McFly del pasado, porque ahora sí. Está viniendo del pasado. Ahora está viniendo del pasado, está, digamos, hacia el futuro. Digamos que está en camino, ¿no? Ahora estará sí. Ya montado ahí, no sé, recibiendo las vibraciones del espacio-tiempo. No sé cuánto tarda en hacer el salto temporal, porque claro, como aquí llega a la 1:30, claro. Todavía falta. Y aparte ¿eh? Que en las películas siempre acortan estos tiempos muertos, que a lo mejor si están media hora ahí montados, pues no te van a sacar media hora de correcto. La película, ¿no? Estos son, se llaman elipsis también, estas cosas. Elipsis temporales. Muy bien. Pues bueno, pues para este viernes, día 23, de todos los estrenos que vienen, y sin contar que si tenéis críos y os gustó la primera de Hotel Transilvania, tenéis Hotel Transilvania 2, que lo sepáis. Con dobladores de lujo en esta nueva versión, pero bueno, que ya sabéis lo que hay con los dobladores de dibujos animados de este país. Bueno, en la versión original pues tienes a Adam Sandler y aquí pues al que toque. A Alaska y al vaquerito. No, y no de todas formas, es, como es a mí tampoco me cae muy bien Adam Sandler, bueno. Corramos un estúpido velo. Sí, por ambos lados. Habría tres películas de cierto corte sin audiencero que podríamos destacar. Uh-huh, vamos ahí. Paranormal Activity nos trae la quinta parte. ¿Necesaria? No lo sé. O sea, bueno, es necesaria para seguir haciendo caja, no sé, supongo. Con el título alargado con Dimensión Fantasma, esta vez para los encargados de marketing de la producción han querido atraer al público algo así como por primera vez verás la actividad. O sea, no han sido suficientes. ¿Cuántas ha habido antes? ¿Cinco? Cuatro, seis? Cuatro partes anteriores. No sé ni cuántas. Esta es la quinta. La quinta, vaya. Pues, en fin, yo no sé si esto es necesario o no. El director es Gregory Plotkin. No me he adentrado tampoco a conocer si tiene mucha filmografía o no. En fin. Yo qué sé. Yo a mí no sé si esto lo está. O sea, si tiene un sentido que estirarlo tanto. Pero bueno, la cuestión es que supongo que, al menos en los States, creo que. Que estarán haciendo su parte de económica. Yo no sé si, como lo dejé en la primera, porque yo solo he visto la 1 y ya me pues valió. Ya me ganas, ¿eh? Ya me valió para. No sé si siguen todavía con el found footage y ese rollo en las siguientes. Se supone, no sé. Porque no sé, al menos. Se supone que es una saga de películas de found footage. Es como la marca, ¿no? De la claro. Es que o sea, de hecho. Algún día igual me aventuro a ver la 4. Es gente que ve que en su casa pasan cosas raras y deja conectadas cámaras para ver si se graba algo. Correcto. Vale. Bueno, yo siempre que hablamos de esto, sabéis qué digo, ¿no? Ya los que oís el programa habitualmente, me retrotraigo a ese título llamado Emergo, ¿vale? O sea que dejaos de Paranormal Activities de mierda y veros Emergo. Y ya está. Por cierto, lo que decías del señor este Gregory Plotkin, pues parece ser que es su primera película. Bueno. Sorpresa, sorpresa. Un encargo. Luego tenemos Mi gran noche, la nueva ¿La película. ¿La tuya o la mía? Hola. No, la de Alex de la Iglesia. Ah, vale. Y la de Rafael. Sí, porque es una canción de sí, Rafael. Y además una canción que a mí me ha gustado siempre mucho. Tiene una orquestación bastante. Con bastante groove, bastante disco funk. Es una canción que siempre me ha agarrado. Es que tú y yo lo hemos hablado alguna vez fuera de micro. Y Rafael tiene temas que entre la peculiaridad de su voz y cómo los canta sí, y señor. La orquestación. Que son temas realmente a considerar dentro de la música. Podrían haber sido perfectamente en otro país facturadas por Tom Jones, por ejemplo. Por ejemplo. O alguno por el estilo. Lo que pasa es que quizá su histrionismo y su encasillamiento en cierto tipo de público pues ha hecho que no se le considere. Pues. Es que este país es un poco especial para esas cosas y como que sí está como para adentro en vez de para afuera. No sé, en fin. Me explico. Bueno, segunda película que Alex de la Iglesia pone el título dedicándole un tema del señor Rafael. Sí, que te creo. Recordemos que Balada Triste de Trompeta Exacto. también salía de un tema de Rafael, aunque en esta ocasión cuenta con Rafael dentro del elenco. Con el mismísimo Rafael en persona. Pues sí. Eso sí que es un gran acierto. En el reparto, además del señor Rafael, podemos encontrar pues, a Mario Casas, con una pinta sorprendente, cuanto menos. Pepón Nieto, Blanca Suárez, Carlos Areces, Santiago Segura, en fin, un reparto muy coral, como coral. Suele ser plato de gusto del señor de la Iglesia. Y bueno, la historia nos dice que José, un tío que está en paro, la ETT de turno lo envía de figurante a un pabellón industrial en las afueras de Madrid para grabar un especial Nochevieja en pleno agosto. A mí me parece brutal este comienzo, esta premisa. Y además me retrotrae a las experiencias vividas por un compañero nuestro de aquí de Contrabanda, que en su momento, cuando nos vivía en Madrid y no en Barcelona, y estoy hablando de nuestro querido Nacho de Lethal Age, fue figurante en abundantes saraos, producciones televisivas, TV movies, películas, y que algún día deberíamos dedicarle un programa o escribirle un posteo en el blog, aunque sea. Porque podría contar unas cuantas anécdotas de esos rodajes. Tiene una franja de 4 o 5 años de asistiendo frecuentemente a rodajes en las afueras de Madrid que dan para mucho. Pero bueno. Cierro el paréntesis, Jordi, perdona. Pues bien, cuando llega ahí, cientos de personas llevan semana y media encerrados día y noche con esas temperaturas grabando este especial, festejando estúpidamente la falsa venida de Año Nuevo. Vaya tela. Y una y otra vez, y no hay nadie contento. Claro, porque son todos de TT también, supongo. Sabemos que este tipo de climas, con Alex de la Iglesia tras las cámaras, el fruto que puede dar. Sí. Pues ahí lo dejo. Sí, ¿os acordáis? Película que, al menos por la crítica, ha tenido muy buena acogida. Uh-huh. Ya sabemos que muchas veces, según qué sectores de la crítica opinen, hay que cogerlo pues con reservas. Con bastantes reservas. Pero bueno, sí. Decías que te he cortado un comentario. Sí, ¿no? Que a mí este comentario que dices tú de la multitud confinada, descontenta y que no se sabe por dónde va a salir... No sé, a mí me recuerda y me voy muy atrás al tema de Ales de la Iglesia con Acción Mutante, la escena de la boda con la canción de Karina. Me ha venido un flash, no sé por qué. Sí, bueno, por ahí que descontentos eran un poquito... Entiendo que no va a ir por ahí, pero bueno, sí, sí. Es la imagen que me ha venido cerebralmente a la cabeza. Lo tenía que decir. Pues bueno, en la tercera película es una película dirigida por Scott Cooper, se llama Black Mass y tenemos aquí también un reparto importante. Casi tan bueno como el de Mi Gran Noche. Sí, tenemos al señor Johnny Depp, a Joel Edgerton, a Benedict Cumberbatch, a Kevin Bacon y Jesse Plemons, entre otros. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? En esta película lo que tenemos es que en los años 70 hay un mafioso irlandés llamado Jimmy Bulger, al cual un agente del FBI llamado John Connolly le contacta para que colabore con la oficina del FBI para eliminar a un enemigo común que es la mafia italiana, que era la que en aquella época pues dominaba el cotarro en la mayoría de Estados Unidos. Los enemigos de mis enemigos son a veces mis amigos. Entonces, bueno, lo que pasa es que gracias a esta alianza, el tal Bulger no solamente pudo escapar de la ley, sino que adquirió cada vez más poder hasta convertirse en el capo de la escena criminal de Boston más importante de la historia de Estados Unidos. Entonces, bueno, trama un poco de biopic y un Johnny Depp con una caracterización cuanto menos sorprendente, aunque pocas cosas nos puede sorprender ya de este hombre. Puto camaleón. O sea, sí. Será mejor o peor actor, gustarán más o menos sus películas, pero al menos la facilidad de Mortadelo la tiene. Sí, o sea, no, en Twitter siempre hacen comentarios de que es señor Barton, tenemos otra vez al señor Depp en la puerta. Y dice, ¿de qué viene esta vez? Dice, de perro salchicha. Dile, va, que pase que algo le encontraremos. Pues un poquito en este... Qué bueno. En este... En esa línea, ¿no? Un poco. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, pues estas serían las películas que vienen de estreno esta semanita. Muy bien. Entonces tampoco nos tenemos muchos porque así tendremos más tiempo para hablar de nuestra cosa. Exacto. ¿Quieres que hagamos agenda ahora así rápidamente? Yo haría un poco de agenda, palmares de Sitges y te metes con Sitges y luego ya pasamos a Regreso al Futuro y si nos queda tiempo acabamos con esos dos primeros capítulos de The Walking Dead, la buena. No me digas que los has visto. Hombre, por supuesto. Ay, ay, ay, ay, ay. Sí. Yo es que estoy pletórico. Hombre, comparado con los FEAR de Walking Dead, pues claro, es que es como es la, otra cosa. Como la noche y el día, como el sol y la luna, en fin. No, pero solo el carisma que desprenden los personajes ya es que no tiene nada que ver. Es que hay otro presupuesto. Y bueno, hay muchas cosas más, pero es que es otro rollo. Dejémoslo en que es otro rollo. A pesar que Cola Blanca en el libro dijo del primer capítulo que aquello, quitando los Sanfermines zombies, que pero fue una buena definición. Es una gran definición. Que era un poco... Pero justito, bueno, sabemos que con la blanca es más difícil de convencer que la media. Sí, sí, eso sí. Y con eso así valoramos sus comentarios. Excepto también. Con Zombie Nation esa, ¿no? Que, sí, la... Que es la única que le convence, aunque no convence al resto de la audiencia. Bueno, es lo que hay. Cada uno tenemos un gusto. Agendas. Agenda, venga. Agendas. De hecho, o sea, ahora con la tontería de esto del McFly y de Regreso 2 y esas cosas, hay en estos mismos momentos, ha empezado de hecho a las 7:30 de la tarde, una proyección pública, gratuita, al aire libre y en VO, en versión original, al lado de la plaza de esta del Raval, donde está la calle Robadors, la actual sede de la Filmoteca y tal, de Regreso al Futuro 2. Que sepáis que eso está ocurriendo ahora mientras nosotros estamos haciendo el programa. Es más que nada una ironía, una coincidencia que había que comentar. Pero vamos con la agenda de verdad. Este próximo sábado, 24 de octubre, si no me recuerdo mal, tenemos maratón de REC en los cines Texas, aquí en Barcelona, ¿vale? Se van a proyectar las cuatro películas de la saga REC, de Balagueró, Plaza y compañía, y el evento empieza a las 10 de la noche. Se garantiza la presencia de Jaume Balagueró en persona, así que si queréis ir allí a expresar vuestra opinión sobre la saga, pues lo podéis hacer o no. El precio es de 12 pavos, además habrá sorteos de camisetas de una conocida marca de Barcelona y obsequio de una cerveza de esa marca catalana que tiene nombre de actriz como Chloe Moritz, ¿vale? Que es la que hablamos siempre. Más cosas. Este pasado, ¿qué fue? 17, que fue el viernes pasado, y hasta el 24, este próximo sábado, o sea, de sábado a sábado, se está celebrando en Ciudad Real un festival de cine de terror que va por su octava edición, que se llama Hemoglocine, ¿vale? La gente que estéis quizás más cerca de esta ubicación geográfica que nosotros, podéis buscar toda la información de este festival en www.hemoglocine.com. Más cosas. Otra para este fin de semana. Del 23 al 25 de octubre, o sea, de viernes a domingo, se celebra en Zaragoza la quinta muestra de cine fantástico y de terror, ¿vale? Nuevos eventos, festivales que van sumando año a año. En Zaragoza hay un festival de cine del estándar que le dedican más presupuesto y a este le dedican menos. El otro tiene más ediciones, este menos, pero hay que ayudar a los de nuestro lado, a pesar de que al final todos estén en el mismo ajo. Pero bueno, otra más. Alcobendas, Madrid, cerca de donde se ha grabado la película de Álex de la Iglesia. Este próximo lunes, y lo digo ya esta semana porque la semana que viene ya habrá empezado, empieza una nueva edición, la tercera, de La Mano Festival, otro festival de cine terrorífico, del que podéis consultar toda su programación, pues en www.lamanofest.com, y ya está. Podemos seguir con más cosas. Sí, sencillamente, también, hoy no vamos a repasar toda la programación del Fenómena, pero sí vamos a destacar, en plan agenda, sí, dos películas. Dos películas, porque yo creo que son, a mi entender, absolutamente subjetivo, de hecho, las que no os debéis perder esta semana. De hecho, creo que de Fenómena la semana que viene tendremos que hablar bastante. Sí, no, más. Porque además hay un par de maratones, por eso. Otro tema. Pero esta semana hay películas, como siempre en la programación de Fenómena encontráis cositas, pero recordad, viernes 23 de octubre a las 11:15, por primera vez en este puñetero país, Equilibrium, la película del año 2002, de Kurt Wimmer, protagonizada por Christian Bale, que es aquí un clérigo. Ya veréis cómo se despachan los clérigos. Un clérigo un tanto especial. Sí. Pues, en versión original subtitulada, obviamente. No, si no vino ya ni la película ni en DVD, anda que va a estar doblada. Y encima no la pasarían doblada en Fenómena. Entonces, yo creo que es una oportunidad única para verla en pantalla grande y además, como la gente lo sabe, posiblemente si no os espabiláis no encontréis entradas. 11:15 del viernes 23 de octubre, Equilibrium en pantalla grande en el Fenómeno. Exacto. Y además, ¿no?, aparte de que sale Christian Bale, tenemos también a Sean Bean, a Dominic Purcell, al señor doble tuyo William Fichtner. Sí, señor. Y a Emily Watson. Y a Emily Watson. Ahí es nada. O sea, que no solo es que salga el Bale por ahí luciendo el jeto, que hay más sustancia actoral. Sí, y además demuestra cómo se puede hacer una buena película sin tener el presupuesto de Matrix de los Wachowski. Exacto, muy bien dicho esa. Y luego, esta es un poco interesada, pero para todos los padres que tengáis niños, el domingo 25 de octubre a las 11:30, una sesión matinal donde podéis sacar a vuestros hijos del mundo Disney. Muy bien. No por nada. Incluso del mundo Pixar, no por nada. Por variar también. Por variar. Y los lleváis a ver Mi vecino Totoro, de Hayao Miyazaki, una producción de las primeras que hizo. Bueno, es una película bellísima, es que bella es la palabra, se me ocurre. Un alegato brutal a la ecología, a cómo deberíamos aprender a salvaguardar el mundo, y con personajes como Totoro o el gato Bus, que yo creo que harán las delicias de vuestros hijos. O sea, raro será que luego, si vais a alguna de estas tiendas especializadas que hay, por ejemplo, en el Paseo San Juan, nos pidan en el Triángulo Friki un peluchillo de Totoro, ¿no? Entonces, bueno, pues Mi vecino Totoro, si tenéis la oportunidad de llevar a vuestros hijos a que vean un cine de animación diferente, sí, yo creo que es una grandísima oportunidad. Y además así tendréis frikis como vosotros de cara al futuro. Ay, hay que preservar y hay que preservar, hay que hacer cantera, y eso es importante. Y hay que asegurar la sucesión y la sucesibilidad. Muy bien. Pues bueno, ¿qué nos puedes comentar del palmarés de este Sitges 2015, Sitges que ya 2015. Concluyó el pasado domingo? Pues hay que decir que el palmarés me ha satisfecho bastante más que en otras ocasiones, que en otros años. Sí, porque el señor Leo Carax no ganó con un truño, por ejemplo. Por ejemplo, por decir algo. La verdad es que realmente yo tampoco es que haya visto toda la sección oficial ni todas las películas premiadas, pero al menos las que he coincidido en visionados con las premiadas, realmente sí que coincido en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Digamos que en la sección oficial... Este año pues se ha llevado el premio a mejor película The Invitation, que es una película estadounidense de Karin Kusama, que luego hablaremos un poquito más de ella. El premio especial del jurado se lo ha llevado The Final Girls, que esta es una de las que comentó el Agus la semana pasada, correcto. Quiero recordar. Sí. El premio de mejor dirección se lo ha llevado S. Craig Thayer por la película Bone Tomahawk, que ninguno hemos visto, pero que muchos habríamos deseado ver. Sí. Y mira tú que nos olía bien y mira, se ha llevado el premio a mejor dirección. La mejor interpretación femenina ha sido para Pili Groen, de la película Le Tout Nouveau Testament, que es una película belga. Creo recordar que nuestro compañero Unai de GuardiaOscura.com ha comentado en su blog que ahí... Le gustó mucho, ¿verdad? Sí, si es esta que digo yo... Sí, es que me suena que dijo que era una película que la dio casi un 10. Si es la de que Dios vive en Bruselas y es un gañán, sí. Algo me suena, ahora lo corroboro. Le ha encantado. Sigo un poco repasando. La mejor interpretación masculina ha sido para Joel Edgerton por su papel en The Gift, que esta también creo que está un poco cantada. El premio Mejor Guión se lo ha llevado también The Final Girls, con el guión de Todd Strauss-Schulzon. Y aquí entramos ya en temas que más se nos acercan. Premio Mejores Efectos Especiales han ido para los effects de la película japonesa I Am a Hero, que también vamos a hablar un poquito de ella hoy, del Shinsuke Sato. Mejor Fotografía para Demon... mejor música Turbo Kid, mejor cortometraje The Will All Die in Spice, gran premio del público, que aquí me autoincluyo porque en este visionado pude votar para la japonesa de nuevo I Am a Hero, que se ha llevado dos premios, premio José Luis Warner de nuevo para Bone Tomahawk y premio Citizen Kane al mejor director novel para el director Stephen Filgeton por The Survivalist, ¿vale? Luego, aparte, el premio jurado joven, mejor película, Turbo Kid, faltaría más. Y luego hay más premios de la sección órbita, de la sección panorama fantástico, Nuevas Visiones, Animat, Midnight Stream, Blood Window, Brigadoon y muchas más, pero creo que debemos atacar primero la sección oficial. ¿Sí, vale, oye, sí, por cierto, Le Tout Nouveau Testament... Es la que le gustó a Unai. Le puso un 8, no un 10, ¿eh? Vale, bueno, para ser Unai ya está, es como, o sea, si fuera un 10. Que esta, como no hablaremos de ella, tenéis en guardaoscura.com una crítica de Unai. Y bueno. Podéis acercaros allí a hacerle gasto y hacerle clics. Sí, que además creo que comercialmente es una película que si no se ha estrenado ya, se estrena en breve. Ajá, además va a tener ahí. Sí, bueno. Sí, va a tener distribución. Muy bien. Pues si te parece, Jordi, vamos con la peli que ha ganado este año en Sitges. Pues venga. Que ya adelanto que no está mal, pero que igual podía haber ganado otra. Pero bueno, mejor que otros años, ya digo, ¿vale? The Invitation, Karin Kusama, mejor película, una peli estadounidense, de una directora, que es una señora, Karin Kusama es una señora, una directora neoyorquina, que tiene en su nómina en el pasado películas como Girl Fight, Eon Flux, la adaptación del cómic o de la serie de animación a imagen real, con la reina Charlize de protagonista, o Jennifer's Body, que era una peli también con la Megan Fox, quiero recordar, que no he visto, entonces no os puedo decir. ¿Qué tenemos en The Invitation? La premisa es que tenemos a Will, al protagonista, que acude con su actual pareja a una reunión de viejos amigos, a una casa en una urbanización, tras haber recibido una invitación de su ex, que se llama Eden, a la que no ve desde su separación hace 2 años, cuando perdieron al hijo que tenían en común, ¿vale? Esta es la premisa de comienzo, que es un poco drama, vamos a decir, ¿no? Esta peli, pues aquí, digamos, pues evidentemente, con esta premisa, arranca, y me vuelvo a repetir, como un drama un tanto existencial, ¿no? De un tío que tiene miedo, que está extrañado de por qué su ex, después de 2 años, le invita de forma abierta a su casa a una reunión de amigos comunes, de cuando eran pareja, cosas... Oye, es que es muy bizarro, ¿eh? Es bizarro. La premisa es muy bizarra porque tú tienes una pareja en común, a raíz de que pierdes a un hijo, te separas y 2 años después tu ex te invita sabiendo que tienes actual pareja y dice que también venga... Yo es que estaba viendo la peli y decía, yo no voy. Yo correcto, directamente... es que lo primero que he pensado es yo no voy. Para mí no habría película. Exacto. Pero la cosa es que el tío va porque si no, no hay película. Sí, no, evidentemente, pero la premisa es muy bizarra. Exacto, muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, la cuestión es que, pues, entre que llega este hombre a la casa, se reencuentra con esos viejos amigos de la antigua, de cuando eran pareja y tal... pues esto avanza a un ritmo comedido, ritmo de reunión social en una casa donde hay un poco de papeo, se tienen que actualizar sus vidas porque hace 2 años que no se ven entre sí, lento, lento, y en ocasiones incluso pues te hace dudar de la catalogación de esta película en la sinopsis del cuadernillo del festival, ¿no? ¿Aquí va a pasar algo? Claro, ¿aquí va a pasar algo o esto va a ser una peli de hablar? ¿Vale? Porque es que, y leo textualmente, en el cuadernillo de la sinopsis del festival ponía thriller adulto e impactante. Entonces, claro, dices, como no me quieras impactar de sueño con tanto verborrea de que tú, que ¿dónde fuiste de vacaciones? ¿A ti te gusta el sushi? ¿A mí no sé qué? ¿A mí no sé cuál? Pues como que hay momentos de flaqueza, ¿no? En ese periplo. Y bueno, y de hecho pues acabas pensando que dices, joder, ya me la han colado los desiches otra vez con un comentario de estos que está fuera de tono y que no hace, digamos, justicia a la realidad, ¿no? Pero no, vamos a decir que no, que esto no va a ser así, al menos en este caso. En esta reunión de marras, aparte de invitados más o menos estereotipados, nos vamos a ir enterando poco a poco de los derroteros que ha tomado la vida de Eden, la ex del protagonista, en los últimos tiempos y que pues van a ser unos derroteros un tanto especiales. No voy a decir de qué, porque tampoco conviene darle muchas pistas a la gente. Pero la cuestión es que la chica, pues, ha tenido un recorrido vital, podríamos decir, en esos 2 años, ¿vale? Que es diferente al que tenía antes. Y con este trasiego de ponerse los personajes al día, de esta pausa casi mortecina, no sé qué, pues, sin darnos cuenta y casi sin, de forma casi imperceptible, la película se va a ir transmutando y lo que era drama pues se va a acabar convirtiendo en una especie de suspense situacional en el que no sabemos qué podemos esperar de cada uno de los personajes invitados a esta reunión, porque hay algunos que parecen una cosa y son lo que parecen y otros parece ser que no van a ser lo que parecen. Hay como 10 personas, 8 o 10 personas en la reunión. Hay un poco de todo, ¿vale? Entonces, digamos que esta transmutación de la película va a desembocar en un tercio final que es una especie de clímax que contrasta mucho con toda la pausedad y toda la tranquilidad que ha habido anteriormente y que además, sí que es verdad y todo hay que decirlo, es inesperado, es violento y es muy perverso. Y no voy a decir por qué, porque para eso está la película, ¿vale? Así que a esos efectos, al final lo de impactante que venía en la sinopsis acaba siendo cierto. O sea, reitero que no era un farol de la organización. ¿Vale? Pero que lo que habíamos pensado tú y yo, de ser nosotros el ex, hubiéramos hecho bien en no ir. Pero hubiéramos hecho lo mejor que hubiéramos hecho en nuestra puta vida no yendo, ¿vale? O sea, que está claro que cuando una premisa bizarra te llama, es mejor no acudir. Media vuelta, tío. Y además, la peli empieza que el tío yendo para allá con su actual novia atropella en un coyote por la carretera. O sea, que ya dices, ¿pa qué voy si encima ya atropella? Me vuelvo, me vuelvo. Atropellas un coyote, claro, 7 años de mala suerte. Claro, como romper un espejo. O atropellas el coyote y te vuelves para casa y dices, ya no voy. O sea, no voy, atropella un coyote, no, mala suerte. Me vuelvo, me ceno en casa, ya está. Pero bueno, ¿qué más podemos decir de The Invitation? Pues que en el reparto, aparte de esta pareja de exes que se reúnen, que se reencuentran después de 2 años, que está formada por Logan Marshall Green en el lado masculino y por la Tammy Blanchard por el lado femenino, pues tenemos también en el reparto a Dario Naharis, alias el actor holandés Michiel Huisman. ¿Cuál de los Dario? El actual. El que recordemos que hubo unas transmutaciones de actor. Y luego también tenemos a un actor secundario, que yo las pocas veces que lo he visto siempre me ha dado mucha inquietud, decir, este tío cada vez que sale en pantalla, que tampoco es que tenga una pinta de tío extraño, pero digamos que en esta reunión de amigos canta. y en otras películas que ha salido también. Y estoy hablando del actor John Carroll Lynch, ¿vale? En esencia, The Invitation se disfruta, pero hay que tener paciencia con ella, ¿vale? Hasta que se empieza un poco a desarrollar y a vislumbrar qué es lo que hay ahí escondido, porque algo hay escondido, ¿vale? ¿Se merece el premio? Pues bueno, yo, como no soy del jurado, pues no la pude votar. Yo voté en la siguiente que voy a comentar, porque The Invitation no la vi en el pase que había que votar, porque solo se vota en un pase de los varios que hay de estas películas de la sección oficial, y que la siguiente de la que voy a hablar, para mí sí que fue la mejor de la sección oficial, y me estoy refiriendo pues a esa a Yamahiro, que si te parece, Jordi, la empalmo tal cual. Empalma. Porque así vamos avanzando y tiramos millas, y a Yamahiro realmente pues es una de esas películas que te llenan el alma sin audiencera por muchos lados a la vez, ¿vale? ¿Qué tenemos en Yamahiro? Aparte de una película japonesa que se ha llevado dos premios en Sitges a mejores efectos especiales y el premio del público, que también hay que tener en cuenta. Pues tenemos detrás una adaptación de manga a película realizada por un director que se llama Shinsuke Sato, que es el director, por hacer un poco de memoria, que ya tiene currículum, de Princess Blade, de las dos partes de Gantz, y está preparando para 2016 Death Note. Ahí es nada. Que Death Note creo que ya existe como anime, pero ahora creo que va a hacer carne y hueso de Death Note, ¿vale? ¿Qué tenemos en Yamahiro? Bueno, antes que qué tenemos, hay que avisar de que Yamahiro se proyectó en Sitges como premisa del estudio Toho Pictures, y de hecho la semana pasada, cuando se realizó la proyección a la que asistí yo, si te metías en su ficha en IMDb, salía en fase postproducción. Esta semana ya lo han cambiado, ya está como estrenada y tiene nota, tiene un notable. Bueno, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos ahí en Yamahiro? Pues tenemos a un protagonista que se llama Hideo, que es una especie de frustrada antigua joven promesa del manga, que ha acabado pues sobreviviendo, haciendo trabajos menores en un pequeño estudio de dibujantes, por rollo pues haciendo los rellenos, los sombreados de las historietas y tal. Un tío que ya está en la treintena, que de joven recibió un premio y que no ha avanzado en su profesión, ¿no? Entonces, un día cualquiera, pues las cosas cambian y empiezan a suceder, podríamos decir, cosas extrañas a su alrededor. Y cuando me refiero a extrañas, me refiero a que vuelves del curro a casa y tu novia te quiere matar, pero a mordiscos, ¿no? Entonces, vamos a descubrir que en la ciudad pues se está extendiendo una enfermedad que está convirtiendo a la población en maníacos homicidas. Y Hideo deberá adaptarse a esta nueva situación con sus artes, que tiene más artes de las que parece, porque el tío, a pesar de ser un gris dibujante de segunda, treintañero, frustrado, pues tiene otras habilidades ocultas, habilidades físicas, no tiene habilidades extraordinarias de la vida fantástica, sino habilidades del día a día, y que va a poner en práctica para poder sobrevivir en esta nueva situación vital en la que se va a encontrar, ¿no? Es curioso, porque cuando has dicho Hideo me ha venido a la mente Hideo Nakata, el director de Ringu, inmediatamente, sí, porque es el Hideo que conozco. Exacto, Hideo debe ser un nombre común pero en Japón. Es lo también que me he imaginado luego, digo, igual es como Javier, entonces, sí, o como pues, Juan, realmente, o como no Juan sé, o como, André, como Manuel, entonces. Andrés o no sé. Claro, a nosotros pues un Hideo hace esa asociación de ideas, nunca exacto, mejor dicho. Ahí te he visto yo. Y extrapolado al señor Nakata, que también toca género, pero bueno. Bueno, no, ahora no recuerdo el apellido de Hideo en la película, pero hombre, si le han puesto Nakata ya es un guiño total, ¿no? No, de hecho creo que lo nombran a veces porque, claro, como él de joven recibió un premio como joven valor del manga, pues creo que lo nombran en la película, pero ahora no recuerdo si lo tengo por aquí. Yo aquí no lo tengo escrito, pero bueno, lo buscáis si os interesa. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es esa adaptación del manga del mismo nombre, un manga apocalíptico que tiene digamos esa condición especial de que es un manga con componentes dentro del manga. Me refiero que es un manga sobre dibujantes de manga, que es una especie de sí, como en el cine dentro del cine. Exacto. Aquí tenemos manga dentro del entonces, manga. Entonces va a haber muchos guiños del mundo de la, pues eso, de los dibujantes y del cómic y de las ediciones de manga, en las que pues se van a utilizar como salsa en algunas de las escenas de la película, porque aparte de que tenemos un antihéroe, tenemos, y bueno, parece una obviedad, pero lo voy a decir, una comedia, porque Hayamahiro es una comedia de terror, en clave de survival horror, podríamos decir un poco en la línea más o menos cercana a Zombieland, aunque hay que decir que, aunque toda la línea general de la película es comedia, la parte central tiene una parte que es como más seria. Pero lo que es el grueso del principio, el grueso del final es despiporre, diversión, cachondeo y además con muy mala hostia, muy divertido y original. Que eso también es importante porque ya después de todo el bagaje de películas, de comedias de terror que hay ya en el cine, pues a veces igual cuesta darle una vuelta más al asunto para hacerte volver a sacar una sonrisa, ¿no? Y esta lo consigue, además. O sea, tiene momentos muy divertidos, tiene explosiones de sabor espectaculares. Tenemos a unos infectados, que no zombies, que tienen algunas características especiales por la enfermedad que tratan aquí en la película, que es que no tienen por qué ser todas las enfermedades en todas las películas igual. Y aquí es que los infectados siempre se quedan como afectados, como en stand-by, con los últimos recuerdos de justo antes de ser infectados. Entonces vamos a encontrarnos en las aventuras de Hideo por este mundo que se va a la mierda, pues gente que tiene tics o infectados que tienen tics de cuando iban en el autobús al trabajo o cuando hacían una determinada actividad física y les mordieron. En fin, que vamos a encontrar un poco infectados con oficios, podríamos decir, porque cada uno se ha quedado como enganchado, como en modo loop con la actividad que estaba haciendo cuando le infectaron, ¿no? Entonces esto va a dar lugar también a situaciones divertidas y delirantes, ¿por qué no? Y de todos estos, esto es un pequeño spoiler, pero tengo que decir para que veáis hacia dónde va un poco el temario, pues ahí tenemos el paradigma de el infectado atleta. Hay una de las partes de la película que transcurre en un centro comercial que acaba de irse al carajo por todo esto de la infección y hay un atleta por ahí que está, además lleva la cabeza unos efectos especiales muy, muy currados. Tiene el cráneo como hundido de mitad de la frente hacia atrás y dices, ¿por qué tiene este tío la cabeza así? Pues porque el tío, luego lo descubres después de la primera escena, ¿no? Era en su vida normal, deportista, atleta, de salto de altura. Entonces tiene la cabeza escachada porque el cabrón va por ahí dando saltos y tirándose hacia arriba como si estuviera saltando la valla del atletismo, del salto de altura, ¿no? Entonces, claro, el tío cae siempre de cabeza al suelo y la lleva escachada, el capullo. No voy a decir más de él. Este es uno de esos infectados, en otras películas son los zombies, pero que, aunque no habla ni tiene frases, tiene papel, o sea, es uno de esos, digamos, elementos que incluso puede influir en la trama, ¿vale? Así que si la veis, estaros atentos y atentas al atleta infectado que dará mucho juego. Yo no quiero avanzar mucho más de Hayamahiro, es una peli que hay que también descubrir, es más que recomendable, yo la considero una de las mejores que he visto este año en Sitges. Este año, no, a ver, no quiero yo hacer sangre con esto, pero he llegado a la treintena de visionados en el festival y esta yo la pondría por arriba bastante alto. No sé si la mejor, pero de las mejores, de las cinco mejores. Y acabada la proyección en el auditori, sesión de aplausos larga por la gente, por el público. Así que ahí queda Hayamahiro. Muy bien. Pues ya está, dos de las películas importantes dentro del palmarés. Y premiadas, sí. Y premiadas. Hay más, tenemos más, pero tenemos que hablar de más cosas también. The Invitation y Hayamahiro. Vamos a hablar un poquito de este tema de Regreso al Futuro, pero enfocado desde el prisma, desde el punto de vista de sin audiencia, que ya sabéis que nosotros siempre pues nos gusta darle una vuelta de tuerca a las cosas. Sí, porque si no, pues pero en plan bien, no como Shyamalan, en plan bien. Exacto, exacto. O sea, buscando un poco siempre de sustancia. Bueno, pues vamos a empezar con el señor Robert Zemeckis. ¿Qué tenemos aquí? El pues jefe, el director. El jefe, de voz. Tenemos a un director y productor, también guionista, que bueno, ha participado ya, pues tiene una larga carrera y bueno... Larguísima, o sea, está su ficha está que arde. Debemos decir que el primer film importante en su filmografía se podría considerar la película del año 84, Tras el corazón verde. Sí, que fue un éxito ahí de público también, sí, ¿no? Un poco... Era Michael Douglas y Kathleen Turner, si no me equivoco. Sí, señor. Un poco a la estela de Indiana Jones, del Indiana Jones de Spielberg. Yo casi diría que era una especie de explotación, pero bueno, explotación con pasta. Con pasta, con nivel y con un resultado satisfactorio, sí. Cuanto menos. Fue una película de aventuras que, bueno, cuando no tenías Spielberg y Harrison Ford de por medio... Claro, porque no todo iban a ser pelis de Indiana en el videoclub. Correcto, pues al menos te hacía el efecto metadona, ¿no? Exacto. Para los junkies del cine de acción de los años 80, pues el Tras el corazón verde fue nuestra metadona. Entonces, bueno, tuvo un buen reconocimiento, con una crítica muy favorable, y entonces regresó, nunca mejor dicho, al futuro para hacer otra película, en este caso ya de género fantástico, más ciencia ficción, y quizá pues es la película... más reconocida en su filmografía. Al menos en la parte del cine de género, porque hay alguna otra de las que no correcto, son de género sí. que... No, que... porque este hombre, evidentemente, luego llegó a ganar el Oscar con Forrest Gump. A eso quería ir yo. No es tan tema sin audiencero, aunque veréis que sí que tiene otros títulos que son más sin audienceros que totalmente. Forrest Gump, evidentemente. Todo y que Forrest Gump también se puede considerar una película sí. Curiosa, cuanto menos sí que tocaría algunos géneros, esto documento ficción y esa integración con imágenes históricas. Se podría, digamos, enlazar un poco con el tema que hemos comentado al principio del programa de las ucronías, sí, pero rozándolo sí. Solo porque lo que correcto. Tenemos con el Forrest es como una especie de testigo anónimo de grandes acontecimientos o de grandes personajes históricos. No, no sé si podemos enlazar un poco aquella película de Woody Allen del hombre que estaba presente dentro de Celic, ¿qué era? Celic, el hombre sí. que Camaleón, que exacto. estaba en todos los acontecimientos históricos. Pues sí, un poco en esa creo línea. Creo que Zemeckis vio Zelig antes de hacer Forrest Gump, creo. Bueno, pues dejemos el tema Forrest Gump. Y sí, para que nos entendamos, para la gente que somos del corte friki, sabéis siempre que la palabra friki la utilizo de una manera nada peyorativa, porque es una palabra que no me gusta, pero sí que para lo utilizamos desde el punto de vista especializado. Correcto, ahí está, ahí te he visto. En el año 88 dirige otra película, cuanto menos curiosa, ¿Quién engañó a Robert Rabbit? A mí me encanta. Solo la he visto una vez, pero la vez que la vi me encantó. Unas veces más. Y de hecho, ahora posiblemente, lo que pasa es que tiene alguna escena que yo no sé, pero la voy a repetir con mis hijos. Pasa que tiene un toque adulto en algunas escenas. Sí. Llevas un conejo en el bolsillo, te alegras de verme. A ver, yo sinceramente, o sea, Roger Rabbit... O me han dibujado mala. Es una gran película, pero es que, claro, gran parte de la afinidad, pues, al menos del público masculino con quien engañó a Roger Rabbit, es por la protagonista femenina Jessica dibujada, Rabbit. Jessica Rabbit. Y, a ver, yo entiendo que también... chico de preadolescente, pues no va a tener ningún problema en ver esto, porque de hecho igual hasta... No, es que el pequeño no está en... Tiene 8 claro, años. Claro, es que el pequeño todavía está a punto de llegar. Claro, no, y además, o sea, ya en la primera escena tienes un bebé de estas escenas de dibujos animados que de pronto es un actor adulto que fuma puros, que bueno... Es un bebé gánster. Un bebé gánster, sí señor. Entonces, bueno, ¿Quién engañó a Robert Rabbit? Otra película gran que película podemos de decir que es de género sin audiencero, sin ninguna duda. A medio camino, también dirige algún capítulo de Tales from the Crypt, uh-huh. la serie de televisión, y de Los cuentos asombrosos, sí. que luego aquí entraremos porque dirige en un capítulo de Cuentos asombrosos al señor Christopher Lloyd, y hablaremos de eso un poquito más adelante. Después cuando hablemos de Christopher Lloyd. Sí, señor, ¿no? Tened bien, paciencia, bien. Porque son solo unos minutillos. En 1992... una comedia negra, negrísima. Negrata, que es negrata. La muerte os sienta también. Ahí tiene al señor Bruce Willis y me parece que ya serán Goldie Hawn y Meryl Streep, si no recuerdo mal. Recuerdas perfectamente. Y, bueno, pues tenemos una comedia negra donde un cirujano plástico tiene una mujer y una exmujer que se llevan a muerte y nunca mejor dicho, porque, bueno, pues resulta que puede haber vida después de la muerte, pero con algunos efectos secundarios. Claro, y juntando esto con el tema de la cirugía plástica, pues ya tienes ahí un cóctel explosivo. Pues sí. Luego, en el año 97, con ya ciencia ficción bastante más pura, nos trae Contact. Sí, señor. O sea, quiero que veáis que el señor Zemeckis es que tocó todos los palos. Realmente, Regreso al Futuro es una comedia con elementos de ciencia ficción, pero en Contact pues ya la cosa pues va a una ciencia ficción más adulta. Ya un registro tipo Encuentros en la Tercera Fase, para que nos entendamos. Sí. Luego, en el año 2000, lo que pasa es que esto es un pequeño spoiler, logra que un actor muy carismático haga de malo en Lo que la verdad te esconde. Bueno, un thriller. Sí, sí, donde aparecía también Michelle Pfeiffer. No he dicho el nombre de este actor muy carismático. No lo digas. No lo quiero digas. Ser spoilereador. Esta quiera, palabra inventada tan difícil. El que quiera que se lo mire y que se haga el auto-spoiler. Y bueno, pues Lo que la verdad esconde. Y luego, pues en el año 2000 también, vuelve a dirigir a un poco su actor fetiche, que es Tom Hanks, gracias al éxito que le dio con Forrest Gump, en otra película bastante premiada, aunque no llegó a ganar el Oscar, que fue Náufrago, Castaway. Y que bueno, que tiene algún elemento también sin audiencero, como esa catástrofe del principio, muy bien rodada, el accidente aéreo. Y bueno, la soledad, la isla, un poco Robinson Crusoe, aunque yo, aquí... Yo tengo que reconocer que ya para los 2000 ya no he visto los productos de Zemeckis. La verdad, me abandoné a otros subgéneros. Curiosamente, como director abandona un poco el género, abandona bastante la dirección, pero también tiene una labor de producción intensiva y ya abocado al género de terror. Sí. Produciendo películas como House of Haunted Hill, 13 Fantasmas, Ghost Ship, Gothica, The Frighteners, película de género, vamos a decir, dirigida por Peter Jackson, donde sale el señor Michael J. Fox, que hablaremos en el apartado del señor Michael J. Fox. Y entonces, bueno, pues aunque no hace labores de dirección, sí que hace labores de producción en todas estas películas de género de terror, sí, directamente. Señor. Entonces, bueno, pues aquí tenéis un poco resumen del señor Zemeckis, cositas que podéis ver si las tenéis por ahí que no las habéis visto y queréis recordar en el caso de que las hayáis visto. Muy bien. El señor Michael J. Fox, actor que todo el mundo dice actor americano, aunque él nació en Canadá, en Edmonton, en Alberta. Además, de los pocos sitios que conozco de Canadá, que es la ciudad de Edmonton, pues yo la conozco y es donde nació el señor Michael J. Fox en el año 61. La carrera de Michael J. Fox, sabéis que quedó cortada por esa enfermedad del Parkinson. Y sí, que le ha limitado un poco a apariciones el número físicas de títulos. Él, podríamos decir que tanto en series de televisión que le catapultaron al éxito como en cine, su registro ha sido siempre cómico, en la comedia. Exacto. Pero debemos decir que uno de sus primeros papeles, un papel poco importante y siendo casi un niño, fue en la película Curso 1984, película de Mark Lester. Clave. Entonces, para que veáis que puede haber ahí cosas ocultas de la filmografía de actores y directores. Sí, porque digamos que él también, pues sí que ha estado un poco encasillado. Yo creo que más que nada por su aspecto físico, ¿no? Y no me quiero meter con su aspecto físico. Pero, no, pero estas cierto, cosas ocurren es en la industria del cine y la televisión. Y aparte él también, pues como nació o creció, digamos, en el medio televisivo, también ha ido entrando y saliendo de las series. Mientras ha estado haciendo cine, sobre todo en los 80 y 90, antes de que digamos su enfermedad se pusiera más fuerte y le impidiera pues seguir un poco de su actividad física, ¿no? Y estoy hablando de que pues yo qué sé, desde intervenciones al principio de su carrera en por ejemplo en Vacaciones en el Mar o en Juzgado de Guardia. Cositas así que ya, digamos, son previas a la saga mítica que lo catapultó al éxito, que es Regreso al Futuro, pero que luego siguió un poco, entrando y saliendo, pues por ejemplo con la famosa Family Ties, que no sé si esta se llegó a traducir aquí como Líos de Familia o Enredos de Familia. Enredos de Familia, algo así. De hecho, esta serie, hemos dicho que no entraríamos en el terreno anécdotas de Regreso al Futuro, pero hay que decir que por culpa de esta serie él estuvo a punto de no protagonizar la saga de Regreso al Futuro. De hecho, no me acuerdo qué actor, otro actor joven que se parecía bastante a... Tú lo tienes por ahí, ¿no? Yo lo tengo. A Michael J. Fox, rodó prácticamente toda la primera entrega. Y entonces al señor Zemeckis no le convenció el trabajo de este actor. Que era Eric Stoltz. Eric Stoltz, correcto. Que físicamente es como Michael J. Fox. Pero más alto. Y en pelirrojo. Sí, entonces resulta que cogió el señor Zemeckis, intentó convencer a Michael J. Fox de que, a pesar de que estaba con la serie de Enredos de Familia y no podía romper el contrato, porque además claro, era una serie de mucho éxito en la televisión americana, sí podría volver a rodar las escenas que había hecho Eric Stoltz para la primera parte de Regreso al Futuro. Michael J. Fox aceptó, salía a las 5 de la tarde del plató de Enredos de Familia después de rodar todo el día y se iba a las 6 de la tarde al plató de Regreso al Futuro a rodar hasta las 6 de la mañana. Ajá. Por eso la mayoría de escenas de la primera parte de la película de Regreso al Futuro son de noche. Son nocturnas, de tarde-noche y ese rollo. Esa es una de las premisas que pasó. Y a la productora le costó 3 millones de dólares más rodar todas las escenas. Rerodar. ¿No? Rerodar con el señor Michael J. Fox. Toma ya. De hecho, es curioso porque luego algunas escenas en que monta él en monopatín, se decía que Tony Hawk, que era el campeón de monopatín de la época... El del videojuego. Sí, señor. Que era el asesor de las escenas de monopatín, iba a ser el doble del actor que hiciera de protagonista, de Marty McFly, que si hubiera sido Eric Stoltz, podría haber sido, porque por la altura daba, pero con Michael J. Fox se tuvo que buscar otro tipo de especialista de su estatura y su complexión física. Entonces se quedó el señor Tony Hawk solo de asesor. Entonces, bueno, imaginaros hasta qué punto pudo ser importante y relevante la decisión de Michael J. Fox de dormir solo 4 horas al día para estar compaginando la serie de Enredos de Familia y la grabación de las películas. Y no mezclar frases de un sitio con otro y poner caras diferentes y el rollo, ¿no? Bueno, de todas formas, el tema de la altura de Michael J. Fox sí que ha dado también para más anécdotas y chascarrillos de la saga, porque claro, su partner en la saga le pasa un buen cacho, que el Christopher Lloyd es un tiarrón muy alto, y claro, en algunas escenas supongo que de cada una de las tres pelis les han tenido que igualar un poco, sobre todo por temas de encuadres de cámara y cosas así, para pues eso, poner al Doc un poco achaparrado, un poco cheposo ahí para que estuviera un poco a la altura y tal, y que me refiero que siempre ha sido un pequeño handicap, ¿no? En la saga, el igualar las alturas de los dos protagonistas principales. En el año 85, él tiene otra comedia mezclada con monstruo clásico. Sí, en señor. Este caso estamos hablando de Teen Wolf, que aquí tuvo el curioso nombre de Pelo en Pecho. Nombre horroroso, ya sabemos que las traducciones horroroso aquí. Y muy ibérico eso de Pelo en Pecho. Ay, película de Rod Daniel, muy ochentera, de pues eso, un adolescente que se convierte en hombre lobo y por qué no sacar partido de esas nuevas habilidades físicas recibidas. Sobre todo en el instituto. Y jugando al baloncesto. vamos a destacar Colegas a la Fuerza, más que nada porque es una buddy movie con James Woods, que no está mal. Luego por ahí tiene la que hemos hablado de Peter Jackson, de Frighteners, que bueno, yo creo que fue una película que se quedó a medio camino entre la comedia y el terror y fue un poco ni chicha ni limoná. Ajá. Además, la gente que veníamos de conocer al Peter Jackson de antes, gamberro, gore... De tu madre se ha comido a mi perro, sí, y no sé de mal gusto, pues nos encontramos con una decepción. Ya cuando vimos que escogía a Michael J. Fox, pues no nos cuadraba mucho. No, fue como una especie de bluff, ¿no? Sí, fue un coitus interruptus, incluso teniendo como agente del FBI a Jeffrey Combs, a nuestro querido doctor loco de Reanimator. Exacto. Y ni eso para mí salvó la función. Película, de todas maneras, que yo no he revisado. Vi en su día. En su día, en el 96. No me convenció y no he revisado. Entonces, bueno, pues quizá algún día, pero no guardo un gran recuerdo de ella. No sé si algún sinaudencero que la haya revisado hace menos puede dar su opinión. Lo que tiene es una gran traducción, que es Agárrame esos fantasmas. Otra, sí. de esa no me acordaba, pero aquí la traducción también fue de Pelo en Pecho. Es fuerte esa. Bueno. Y de las últimas apariciones tenía un papel en Mars Attack de Tim Burton. Exacto. Entonces, señor. Bueno, pues también quedé ahí reseñado. Sí, que era una especie de pequeño cameo también, que esa fue en el 96. Y yo simplemente quería... Posiblemente ahí ya estaba afectado de Parkinson. Sí, exacto. Sí, eso es lo que te iba a decir. Que creo que en The Frighteners ya empezaba a tener síntomas de la enfermedad. Que él mismo, pues debido a la enfermedad, pues después ya de a finales de los 90 se ha empezado un poco a dedicar a proyectos en los que o solo ponía la voz. Sí, o... doblaje en Stuart Little, me parece. No, o sea, de hecho, él es Stuart Little en las tres partes de la saga Stuart Little. Yo no he visto ninguna, esto es mera documentación de datos. Pero de eso, del 99, 2002 y 2005, él ha estado ahí poniendo voz al ratón en cada una de las entregas. Vale, o sea, que me refiero a que el tipo sigue activo, pero de, digamos, desde la retaguardia y sin tener que, pues eso, poner la cara de por medio un poco, ¿no? Ahí está la cosa. Bueno, dejamos aquí a J. Fox. Vamos con el grande. Vamos con el más gordo. Con el grande en altura. Y con el currículum más gordo en sustancias sin audiencera. Digamos. Bueno, pues Christopher Lloyd, conocido por el papel de Doc Emmett Brown en la trilogía de Regreso al Futuro. Y también porque a la gente a lo mejor tan maquillado no lo reconoce, pero es nuestro querido Fetido Adams de la familia Adams. Me encanta, me encanta. Me encanta Fetido Adams y me encanta la familia Adams en general. Y luego también porque sale, es el papel, otro papel así camuflado, pero es el juez Doom de quien engañó a Roger Rabbit. También, también. Christopher Lloyd es un actor, sobre todo, camaleónico. O sea, es uno de los... pero no en el sentido de Johnny Depp, que le gusta ser extravagante porque le gusta. Christopher Lloyd se adapta al papel que le den. Sí, porque además siempre ha sido un tipo que nunca le han dado, pues eso, papeles principales. Siempre es un secundario o un terciario. Y de hecho, no sé si vas a comentar alguna anterior a quien engañó a Roger Rabbit. Sí, sí, sí. Porque tiene chicha el hombre, ¿eh? Sí, pues bueno, yo, como siempre, yo he destacado pues las que me han llamado más la atención. De lo o que, las mediáticas o lo que sea. Sí, de lo que yo he visto. Y veréis que hay pequeñas joyitas. Sí, señor. Bueno, de hecho, la primera que voy a nombrar es una gran joya. Es una de sus primeras intervenciones en el cine. A esa quería ir yo. Y es uno de los locos del frenopático de Alguien voló sobre el nido del cuco de Milos Forman. Del año 75, protagonizada por Jack Nicholson, como todos recordáis. Y bueno, o sea, excelente película, brutal, y a pesar de que te deja con un mal cuerpo tremendo y con la lagrimita cayendo, el señor Milos Forman es un director que no tiene una filmografía muy extensa, porque ha dirigido más bien escogiendo mucho sus proyectos, pero para mí tiene dos películas en su filmografía que, claro, es muy difícil ponerlas en un top ten o algo así, porque, claro, hay tanto cine y tan grande, pero para mí, imprescindibles, del señor Milos Forman, Alguien voló sobre el nido del cuco y Amadeus. Son dos películas impresionantes de un director que realmente en estas dos obras lo bordó. Pues primera aparición importante en Alguien voló sobre el nido del cuco. Luego, curiosamente, en el año 84... Ah, pensaba que ibas a decir que repitió con Jack Nicholson en otra... ¿qué ante, año? Ante, en el 81 tenía papel en El cartero siempre llama dos veces. Sí, pero no la he encontrado, sí, lo sé, pero no la he encontrado lo suficientemente sin audiencera. Bueno, es la curiosidad de repetir con él mismo. Sí, porque aquí va digamos más de furor uterino. Bueno, es un género erótico. Sí, ahí. Pero que no sé. No la he encuadrado. Vale. Esta sí que es mucho más friki, porque en el año 84 se mete en la saga Star Trek. En la tercera, en busca de Spock, que además creo que es una de las que dirige Leonard Nimoy, y tiene un papel destacado en la película. Sí, como comandante Crutch. Sí, señor. Que además están por ahí, pues hay un reparto ahí importante con un montón de actores de esa época de mediados de los 80, ¿no? Que estaban ahí un poco haciendo currículum, aparte de ya de los principales, digamos, personajes que tenía un poco la serie ya de Star Trek, ¿no? Y que bueno, que no deja de ser una especie de, digamos, de tercera parte en la que tenemos ahí al Lloyd pues al lado del William Shatner, del Nimoy y de un montón de gente más de la saga, ¿no? De Michael Nichols, del Gors 2K, en fin, un montón de gente. Ese mismo año tuvo otra cosa. Sí, además es una cosa muy friki, esto sí que es muy friki. Yo la he visto una vez. Tú la has visto, vale. Pero yo no la he visto. Yo sí que la he visto. Además es una película que cuenta con un gran reparto, como ahora veréis. La premisa de la película es rarísima. Es una edad de olla como un castillo. Y bueno, claro, yo supongo que fue un fracaso comercial porque ya partiendo del título es The Adventures of Bukaru Banzai Across the Eighth Dimension, que es algo así como las aventuras de Bukaru Banzai a través de la octava dimensión. Sí. Y donde en el reparto, aparte de Christopher Joy, teníamos a Peter Weller, el que sería Robocop, uh-huh, John Lithgow, Ellen Barkin o Jeff Goldblum. Y dices, poca broma. Con todos estos nombres, ¿qué tenemos? Pues bueno, lo que tenemos es una sinopsis que nos dice: un prestigioso científico, neurocirujano, piloto de carreras, cantante de rock y héroe de cómics, todo a la vez, en una de sus investigaciones abre una puerta a otra dimensión. El problema es que la referida dimensión está siendo empleada como cárcel por una raza alienígena y la Tierra se ve amenazada a ser invadida y destruida por la policía alienígena. De modo que Bukaru, con ayuda de su guardaespaldas, sus colegas científicos, el grupo de rock, algunos de sus fans, un embajador alienígena y un cantante de country tejano, tomará cartas en el asunto. Ay, es una peli difícil, o sea... Hombre, no, difícil, ya te digo yo, que con esta premisa lo ha de ser. Yo la vi en su momento y tengo pues el recuerdo de ochentero de ella, pero realmente es una película que yo podría decir que es fallida, que de hecho... La mayoría de gente, y no estoy hablando de crítica, estoy hablando de usuario llano, sí, la clasifica de mala, ¿eh? Bueno, yo diría fallida porque tenía pretensiones, más que nada, y no las consiguió. Realmente tiene un guión que es tan loco como lo que tú acabas de explicar, o un poco más, porque esto, dicho así a viva voz, es una cosa, y verlo en imágenes es otra. Es todavía peor. Es todavía más complicado. Pero reconozco que es una peli que yo creo que con el paso del tiempo o sea, ha quedado como una bizarrada ochentera de esas difíciles de superar. Más que nada por el cóctel de conceptos, de situaciones y aparte que no es que la peli esté mal hecha, que me refiero que la dimensión está extraña, está bien, los aliens no están mal, el reparto actoral ya lo has dicho, pero lo que pasa es que no acaban de cuadrar entre sí los elementos que conforman la película. Y luego que el guión, pues yo creo que se tomaron unas cuantas raciones de droga extra haciéndolo y no sé a qué productor convencieron con ese guión para llevarlo a cabo. Le dieron mucha droga también. También le darían mucha droga, para sobre todo narcóticos, supongo, o drogas de obediencia para que firmara cheques, pero la cuestión es que, claro, el resultado final no fue ni mucho menos el deseado. Yo creo que es uno de esos proyectos más fallidos de los años 80 que podrían engrosar una lista, digamos, de pelis que podían haber sido y no fueron, ¿no? Y esta sería un gran ejemplo de ellas. Y, de hecho, pues yo creo que la vi en la tele, ¿eh? O sea, que me refiero que esta es típica emisión de televisión española el sábado después de comer. Yo me comí Bukaru Banzai de postre un día de esos de un año o dos después del año en el que se hizo, que fue en el 84. Por un lado natillas y por otro Bukaru Banzai. Y por otro lado Bukaru Banzai, que vaya tela. Pero bueno. Luego, el episodio de Cuentos Asombrosos, que comentábamos, que dirigió Zemeckis. Y dirigió a Christopher Lloyd, además Christopher Lloyd de absoluto protagonista, en el episodio octavo de la segunda temporada de Cuentos Asombrosos. El título original de este capítulo era Go to the Head of the Class. Sí, señor. Y aquí se le tradujo como No pierdas la cabeza. No sé si contar un poquito de qué va, porque hombre, quizá contándolo la gente recuerde este episodio. Hombre, en los capítulos estos, a poco que cuentes, lo cuentas todo, pero bueno. Bueno, digamos que es un profesor de literatura bastante rígido con sus alumnos, uh-huh, y dos alumnos pues deciden vengarse, pero la venganza se les escapa de las manos y digamos que también hay una venganza del profesor más allá del umbral de la parca. Vale. Dejémoslo ahí. Con el título, si asociáis ideas, podréis ver por dónde va. Más participaciones del señor Christopher Lloyd en películas inaudienceras. Pues tenemos Cluedo, el juego de la sospecha. Yeah. Película de Jonathan Lynn del año 85, donde salía también el señor Tim Curry, del cual hablamos aquí hace poco, o Leslie Ann Warren, entre otros, un reparto muy coral, y que, bueno, representaba el juego de Cluedo, con los asesinatos y con el señor marrón, la señora naranja, el señor amarillo y todo eso. Que ha sido con el candelabro en la sala de estar, etcétera, etcétera. Claro, antes de que hubiera, digamos, adaptaciones de videojuegos a película, había adaptaciones de juegos de mesa a película. Y además, la película es muy curiosa porque, si no recuerdo mal, tiene tres finales. que hombre, te dicen, es que pasó así, pero podría haber pasado así. Claro. Entonces rebobinaban y pasaba otro final. Es con lo que cual, tiene la película, el juego. Yo me acuerdo que estaba muy divertida. Otra película que no he revisado en muchos años, tampoco sé cómo ha envejecido, pero que yo en principio recomendaría. Pero claro, la premisa es de que la tendría que volver a ver porque claro, no sé el desfase. Por si las moscas. El desfase que ha padecido. Bueno, el juego de la sospecha lo llamaron aquí, no sé si sí, lo habías dicho. Cluedo, el juego de la sospecha, vale. Sí. La película con. No le cambiaron el nombre totalmente, pero sí le dieron coletilla. Sí, porque al final aquí el juego se seguía llamando así, aunque sea el nombre original del juego. Sí, porque aquí se llamó Cluedo, porque clu significa pista. Exacto. Y Cluedo no sé qué significa. Clue, o sea, haz la pista o busca sí, la pista. Sí, yo supongo o, que no le sé. Intentaron, no sé, como rematar españolizándole con un do ahí al pero, final. Pero realmente Cluedo al final no significa nada. Como en dirían en Sonrisas y Lágrimas versión doblada, do es nombre de varón en vez de don, pero bueno. Pues calla, ya calla. Está. No me vengas con los raps proto raperísticos. Bueno, fin. Tú sacaste un rap en Mary Poppins, ¿no? Por eso te lo digo. También era Julie Andrews. Algo debía de tener. En el 91, la familia Adams y luego las secuelas, como nuestro querido Fétido. Exacto. Luego en el 95, una película curiosa de Gary Fleder, Cosas que hacer en Denver cuando hayas muerto. Yo esta la tengo pendiente. No, yo también. La dejé pasar en su momento y ahí está. En 2010, también tiene un papel en ese descoque del señor Alexander Aja llamado Piraña 3D. Y sí. Luego, curiosamente, ya así como mención honorífica, en la película, por lo que dice crítica y público, que aquí coincidieron bastante, fallida del señor Seth MacFarlane, Mil maneras de morir en el oeste, el señor Christopher Lloyd hace un cameo de su personaje de Doc Brown en esta película. Luego creo que también sale en Sin City 2, de Robert sí, Rodríguez, A Dame to Kill For, que tiene un papelillo por ahí también, sí, y esta también es del... Al ser una peli coral, pues también aporta, bueno, sale más que otros, que también salen menos aún, pero hay que reconocer que como todos los personajes de Sin City, tiene sustancia. Sale poco, pero tiene chicha. Hace un personaje que se llama Kronig, y yo ya comenté Sin City 2 aquí hace unos programas, pues es una de esas... guindas de encima del pastel que tiene el reparto, ¿vale? Yo tengo algunas anotaciones desde 2006 hacia adelante, uh-huh. Que no sé si tú vas a aportar alguna más o... No. Te lo digo porque también, y un poco volviendo al tema televisivo, también tuvo un papel Christopher Lloyd en la segunda temporada de Masters of Horror, en el capítulo Valerie on the Stairs, que estaba dirigido por Mick Garris, ¿vale? Luego, Mick Garris, el hombre de las adaptaciones de Stephen King a la televisión. Ese mismo. Luego, a raíz de Piraña 3D, también volvió a salir en Piraña 3DD, sí, la de David Hasselhoff. Esa no me he atrevido a verla. Yo la vi en donde tú te imaginas que la vi. ¿En cocheras? Sí, señor. ¿Y, qué? Pues es el lugar donde hay que verla. No la pongáis en casa porque le daréis un hachazo a la pantalla. Pero en cocheras es soportable. En cocheras se debe... No, es que es el único lugar donde puede cuadrar darle bien cabida esa película. Exacto. Hay películas que solo tienen un lugar en el mundo, pues esta tiene ese lugar. Vale. Otra cosa, una curiosidad. En 2011 se hizo aquí una película de animación española, española, catalana, ponle una barra, que se llamaba Floquet de Neu, Copito de Nieve, sí, que iba sobre ese gorila blanco que había en el zoo de Barcelona. Debo decir que se la puse a mis hijos y no acabaron de verla. Bueno, para que mis hijos no se traigan una película de dibujos animados. Lo cuento como curiosidad de Christopher Lloyd. En la versión anglosajona, él se encargó de hacer el papel del doctor Archibald Piper, que es uno de los personajes que sale en la película, ¿vale? Esto es una mera curiosidad. Otra curiosidad es que en 2014, y linkando un poco con el rollo de las pirañas, el señor Lloyd aparece en una TV movie que tiene un título que flipas, que se llama así, Blood Lake 2. Attack of the Killer Lampreys, ¿vale? No está mal, las lampreas aquí. Y aquí, digamos, hace pareja... en el reparto con Shannen Doherty, que si no sé si os acordáis es una de las chicas 90-210 de la serie Sensación de Vivir de principios de los 90, La Morena. Pues esa, no sé cómo estará ahora en 2014, porque esta peli es de 2014, es comparte ahí reparto con Christopher Lloyd en esta TV movie de Lampreas Asesinas. Se lleva el segundo premio de título después de Búcaro Banzai. O sea, si no hubiera estado lo de Búcaro Banzai, posiblemente esta sería el primer premio, ¿eh? Bueno, y también, y ya un poco mirando hacia el futuro, ya que estamos con Regreso al Futuro y está este rollo de ir para adelante, de ir para atrás, de lo que tiene el señor Lloyd preparado para el año que viene, 2016, pues tiene una participación en una peli que no sé qué tal estará, pero yo lo anuncio por si acaso, que se titula I Am Not a Serial Killer, ¿vale? Donde hace un papel de un tipo llamado Crowley y que, bueno, pues ya veremos a ver si continúa en su línea desde 2006 hacia adelante un poco terrorífica, podríamos decir, porque dentro de lo que cabe, los productos sin audienceros que ha ido haciendo han ido tocando varios palos, pero digamos desde Masters of Horror hacia adelante se ha especializado más pues con el Piraña, con las Lampreas, con el rollo Sin City un poco así más gangsteril, pues se ha ido un poco oscureciendo en sus registros, al menos de género. Y aprovechando, debo decir que ahora, como tengo aquí la fecha de nacimiento del señor Christopher Lloyd, es del 22 de octubre de 1938, con lo cual mañana cumple 77 años. Joder, pues... Con lo cual, felicidades señor Lloyd, muy activo con 77 años. Esperemos que esté activo como Christopher Lee, que hasta los 95, 96 estuvo dando caña. Y que haga muchas pelis de Lampreas Asesinas y de otros seres infectos. Sí, señor. Muy pues, bien. No, 96, no, el señor Christopher Lee murió con 92, o sea, hasta los 90. Bueno, pero sí, que... Sí, pero bueno, es que, igual que, porque hasta el último momento estuvo haciendo La Invención de Hugo, estuvo haciendo ahí sus de pequeñas intervenciones, de Conde Doku, lo que pudo, y sin desfallecer. Bueno, pues teníamos más cosas para comentar, pero, sí, pero andamos ahí... nos queda un minuto de programa, o sea, se queda mucha rabia porque dices, ¿con qué rellenamos un minuto? Claro, con, no sé, nos contamos un chiste malo, no sé. O decimos alguna más de Regreso al Futuro, de no sé. Ya ¿alguna está. Anécdota más de Regreso al Futuro? ¿Va? Para rellenar. No sé, no así, sé. De relleno. De relleno. De esa, de, pues es que antes has hablado de que de este rollo del Marty McFly, del Eric Stoltz, y Michael J. Fox y tal. Pero aparte del Eric Stoltz, también se consideraron otros actores que eran promesas por aquellos años. Vamos a hacer un What If. Sí, es un What If, porque es un What If muy curioso, porque de hecho en ese cóctel de posible protagonista de Regreso al Futuro que tenían los productores, había gente como C. Thomas Howell, por ejemplo, o John Cusack, que también era muy novato en aquella época. El propio hombre, John Cusack hubiera podido dar el perfil, ¿eh? El inefable Johnny Depp también estaba un poco en modo ascendente en aquella época, a mediados de los 80. Y uno que estaba en el candelero ya y que no le hubiera importado aparecer por allí, pero al final no lo cogieron, fue Ralph Macchio, que venía de hacer el Karate Kid, estaba en el top y al final menos mal que no lo cogieron porque, a ver, yo reconozco que como actor quizás no hubiera dado la misma prestación. No sé. Yo debo decir que Ralph Macchio, a pesar de todo el hype ochentero que tiene Karate Kid, a mí no me ha gustado nunca en Karate Kid. O sea, me parece que no daba el pego. El más malo que pelea de todos, digamos. Sí, sí. Es que era horroroso. O sea, es que no daba el pego en absoluto. Y curiosamente, yo me congracié con él en Crossroads. Vale. Sin que demostrara un nivel nada del otro mundo. A mí Crossroads me parece una película pequeñica, una película curiosa y es una película que tiene mis simpatías. Pero yo debo decir que el Ralph Macchio para mí Ralph Macchio en Karate Kid es un lastre más que un... Es un llorica. Sí, está ahí. Y para mí Karate Kid la función la salva a Pat Morita, o sea, es así. Sí, porque si no hubiera habido, digamos, un peso actoral en ese lado del argumento y de las escenas, pues realmente no ni siquiera igual estaríamos hablando de Karate Kid porque hubiera sido una peli de ni fu ni fa, que hubiera pasado desapercibida. Hombre, una banda sonora con mucho ahor, The Moment of Truth y todo eso, que se le va a hacer, pero evidentemente, bueno, pues quizá aquí el efecto nostalgia pesa mucho. Ya te digo, y más en esas épocas, pero bueno... No tengo más anécdotas, tengo más... No, es que no tenemos más tiempo. Tengo más, tampoco. Pero son más largas de contar y no duran un minuto. Bueno, que duran un minuto tenía esta y ya está. Nos hemos quedado sin poder hablar de zombies la semana que viene con tres capítulos en vez de dos. Intentaremos hablar de los Sanfermines de Walking Dead. De los Sanfermines de Georgia, que es donde transcurre The Walking Dead, la serie principal, y que últimamente pues están copiando pues eso, eventos... culturales barra taurinos del mundo ibérico y los están trasladando allí. No voy a decir más que esos dos capítulos que llevamos de serie a mí me parecen impresionantes y que quizás estoy demasiado influenciado por la línea neutra de Fear the Walking Dead, pero bueno, echarles un vistazo a ver. Yo tampoco diría impresionantes, voy a decir que después de un valle tenemos una montañica. Un pico. Una montañica, pero tampoco es el Everest, ¿eh? Vamos a ver cómo evoluciona. Yo solo voy a decir una palabra, descabello, y ya está, ¿vale? Ya está. Nos vamos, la semana que viene más, esperemos que mejor, y nos marchamos con otro pasaje musical de la segunda parte de Regreso al Futuro, del señor Alan Silvestri, un score mucho más cañero, mucho más oscurillo, acorde con la historia, más retorcido, y escuchamos concretamente pues eso, un track llamado Tunnel Chase, que nos va a servir para deciros hasta la semana que viene. Adiós. ¡Malas morgones, motherfuckers!